From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El movimiento del clérigo chiita Muqtada al-Sadr abandonó el gobierno iraquí para exigir la retirada de los soldados estadounidenses. El movimiento de Sadr ocupa 6 cargos en el gabinete y una cuarta parte de los escaños del parlamento iraquí. La retirada tiene lugar tras uno de los fines de semana más sangrientos en Irak en meses. McClatchy Newspapers informa que aproximadamente 300 personas murieron en episodios de violencia en Irak el sábado. Se calcula que 36 personas fallecieron en un atentado con coche bomba en Karbala. La explosión destrozó un concurrido mercado, provocando una gran cantidad de muertes e hiriendo a más de 160 personas. Meanwhile, the number of prisoners in US... Mientras tanto, el número de prisioneros detenidos en cárceles estadounidenses en Irak ahora alcanzó los 18.000. Más de 1.000 personas fueron encarceladas durante el mes pasado. El periodo de encarcelamiento promedio es ahora de un año, pero más de 8.000 personas permanecerán presas durante más tiempo. Entre los prisioneros se encuentra el fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, quien hace más de un año que está preso. Las Fuerzas Armadas estadounidenses lo tienen detenido sin presentar acusaciones en su contra. En otras noticias de Irak, un nuevo estudio del Ministerio de Salud de ese país descubrió que cerca del 70% de los niños en edad escolar de Bagdad presentan síntomas de estrés postraumático. Entre otras cosas, se ha notado que los niños tartamudean y mojan la cama de noche. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó la semana pasada que muchos niños iraquíes se ven obligados a pasar junto a cadáveres tirados en las calles de camino a la escuela. Se le impidió el ingreso a Estados Unidos a un destacado médico iraquí que participó en un estudio sobre el número de iraquíes que murieron desde que comenzó la invasión estadounidense. Estaba programado que Richard Lafta diera una charla en la Universidad de Washington sobre el creciente índice de cáncer en los niños iraquíes. Funcionarios de inmigración estadounidenses ignoraron la solicitud de la visa de Lafta 6 veces antes de rechazarla finalmente. Lafta, de todos modos, brindará su conferencia, ya que fue invitado a hablar en la Universidad Simon Fraser de Canadá. En la franja de Gaza, un grupo palestino desconocido hasta el momento está afirmando que ejecutó al periodista de la BBC secuestrado Alan Johnston, quien ha estado desaparecido durante más de un mes. El grupo se autodenomina Brigadas Tawhid y Jihad. No se pudo comprobar la veracidad de su afirmación. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, dijo: I hope that Mr. Johnston is alive. Espero que el señor Johnston esté con vida y pienso, como he dicho anteriormente, que lo último que la población palestina necesita en este momento tan difícil, cuando afronta tantas adversidades, es ver que se continúa llevando a cabo actos despreciables como este de secuestrar a periodistas extranjeros y a otras personas. Lo único que logran es destruirnos como palestinos, destruir la justa causa del pueblo palestino. Mientras tanto, el ejército israelí suspendió a un comandante militar tras la publicación de un video que mostraba a sus soldados utilizando a los palestinos como escudos humanos. Este incidente tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. El video fue filmado por Sam Neill de la Iniciativa de Periodismo de Investigación. El presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, recibió un nuevo golpe en su lucha por mantener su trabajo. El domingo, el principal comité de supervisión del Banco Mundial aprobó una declaración donde expresa su gran preocupación con relación a la credibilidad y la moral del banco. Se descubrió que Wolfowitz ordenó un gran aumento salarial y el ascenso de su compañera de años, Shahar Risa. La Asociación de Personal del Banco Mundial ya ha solicitado que Wolfowitz presente su renuncia. El Comité de Supervisión está integrado por docenas de ministros de Economía del mundo y líderes de otras organizaciones internacionales. En respuesta, Wolfowitz dio una conferencia de prensa el domingo y prometió seguir en el cargo. Paul Wolfowitz dijo: el Consejo está analizando el asunto. No voy a anticiparme a lo que están haciendo al hablar con ustedes sobre el tema. Venezuela anunció que pagó la totalidad de su deuda con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: en lo económico, ¿quién puede dudarlo? Hemos dado avances impresionantes. Me informaba el ministro Rodrigo Cabeza, ministro de Finanzas, esta tarde, que ayer hemos pagado la última cuota que nos quedaba de la vieja deuda que nos dejó la Cuarta República con el Banco Mundial. President Chávez made the announcement as Venezuela. Chávez realizó el anuncio mientras Venezuela conmemoraba el quinto aniversario de su regreso al poder tras un golpe de Estado fallido ocurrido en 2002. Miles de personas salieron a las calles de Caracas. Una partidaria del gobierno, Josefina Penalver, dijo: y esta marcha es celebración ya. Ya no es conmemoración, sino celebración del regreso del hilo constitucional, de que el pueblo salió a la calle, la rebelión de un pueblo que salió a la calle a buscar que le restituyeran su hilo constitucional, a buscar su esperanza, que es el presidente Chávez. Back in this country. En materia de privacidad, el Departamento de Educación está considerando cerrar una base de datos nacional de estudiantes que solicitan préstamos tras la revelación de que varias empresas prestamistas podrían haber utilizado esa información en forma indebida para fines comerciales. La base de datos contiene más que 60 millones de registros que incluyen números de seguro social, direcciones de correo electrónico, números telefónicos y direcciones de correo. New developments in the attorney firings. Surgieron novedades acerca de la polémica sobre el despido de fiscales. Albuquerque Journal informa que el ex fiscal de Estados Unidos, David Iglesias, fue despedido luego de que el senador republicano Pete Domenech realizó un pedido directo a la Casa Blanca. Se indicó que Domenech se habría quejado directamente al presidente Bush luego de que el fiscal general Alberto González le dijo que solamente el presidente podía autorizar el despido. La noticia surge al tiempo que se está programando que González comparezca el martes ante el Comité Judicial del Senado. En un discurso de apertura, publicado con anterioridad a la audiencia, González afirma que no tiene nada que ocultar, pero señala que quizá no pueda proporcionar respuestas definitivas acerca del alcance de su participación en los despidos. González señala que no revisó las transcripciones de sus propias reuniones a propósito para no influenciar su declaración. Continúa diciendo: como consecuencia, puedo estar de algún modo limitado en lo que refiere a proporcionarles todos los hechos que desean. Y por último, un grupo de ex líderes militares estadounidenses solicita al gobierno de Bush que disminuya las emisiones de gases de efecto invernadero. En un nuevo informe, 11 generales y almirantes retirados dicen que Estados Unidos debería revertir su oposición a los tratados mundiales que regulan los niveles de emisión. Entre los autores se encuentra el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Gordon Sullivan, y el ex jefe del Comando Central, Anthony Sini. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.